Compañeras y compañeros, los saludamos desde Goya Corrientes. Productoras y productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, cosecharon las primeras verduras producidas de forma agroecológica en Santa Lucía Corrientes. Roy Cruz, productor, hortícola y delegado de la UTT en Corrientes, expresó lo siguiente. Y que la verdad que estoy muy contento. Y bueno, la idea vino de la UTT, el plantear de la agroecología, porque al ser pequeño productor no nos da el presupuesto, ¿no? Porque está todo dolarizado. Los abonos valen todo en dólares, así que la verdad que ya se estaba terminando la opción de los pequeños productores de producir. Y bueno, con esto cambia, y cambia mucho. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos sentimos que estamos bien, sanos, no nos intoxicamos, no tenemos que estar muy al pendiente de los chicos, porque nosotros alquilamos acá en la zona, no somos dueños de la tierra ni nada. Entonces, bueno, y bueno, cuando se termina el alquiler tienes que desarmar todo, dejar la tierra como estaba y bueno, tenés que irte. Esa es la vida del productor acá en la zona. Y bueno, como UTT venimos insistiendo con la ley de acceso a la tierra, si puede haber créditos blandos para comprar, porque si no, no se puede igual, porque producir todo lo que haces es todo para pagar las cuentas. Y la verdad que así la situación. Pero bueno, con este modelo de producción agroecológico, la verdad que yo estoy muy contento. Esto es un paso histórico para la región, teniendo en cuenta las consecuencias que viene arrojando el modelo agroindustrial con muertes, enfermedades y contaminación de los recursos naturales. Informó para Farco FM La Chicharra 88.7.